8820 Círculo, en Avenida Avellaneda 2729, en Virreyes. Su teléfono 4890-0481. Corralón El Líder. Materiales para la construcción: áridos, ladrillos, hierros, revestimientos, sanitarios, abertura, créditos personales. Por compra superior a 1,000 pesos, 6% de descuento. Por compra superior a 7,000 pesos, 8% de descuento. Corralón El Líder, ubicado en Avenida Avellaneda, 5768, Virreyes, San Fernando, 4714-1292 o 1079. Corralón El Líder, info@corralonellider.com.ar. Corralón El Líder, líder en precios y calidad. Atención Zona Norte, domingo 6 de octubre, llega a Las Palmeras, ex copadísimo bailable de San Miguel, el templo de la guadaña, fiesta de la espuma y baile, actuaciones estelares desde Santiago del Estero, los músicos del más grande, la banda de Jorge, los santiagueños de oro. He vuelto a escuchar de una vieja hechicera, verdades que duele, que quiebran el alma. La sensación musical del momento en vivo, los Guaraturros, unos fenómenos. Haceme mover la faldita. Me gusta esa faldita, ay qué chula, te queda la faldita. Guaraturras, bailando mamacita. Fernando Prado y su integración chamamesera, la guadaña guarachera. Estás enamorada, estás enamorada, y no sabes qué hacer. Nahuel y la red de chamamecera, Marcelo y sus tropicales, el mago Walter Contreras, ilusión chamamecera y muchas más. Los esperamos en Avenida Maestro Sarmiento, 1748 y Mitre, San Miguel Oeste. No se suspende por mal tiempo. Prohibido el ingreso con alimentos y bebidas. Organiza e invita Roque Guadaña. Vamos, vamos, vamos. Más prevención, más iluminación, más móviles, más cámaras, más postas policiales. Reforzamos la prevención para que nuestras calles sean cada vez más seguras. Queremos que vivas tranquilo, como vos lo mereces. Y es que vamos por más cultura, más teatros, más eventos, más fiestas populares. La cultura debe estar al alcance de todos. Más Andriotti, Frente Renovador. Casa Sergio, electricidad e iluminación para el hogar y la industria. La mejor calidad, el mejor precio. Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Virreyes con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda 2731, Virreyes. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-mediosergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial La Banca, de Carlos Mistares, en Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, loto, quini, trote y ahora también con el turf exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Mistares, su agencia que le da más suerte. PCH Chemical, fábrica de productos para limpieza. Por eso tenemos el mejor precio por mayor y menor. Trapo para piso, pastillas para inodoro, esponjas de cocina, lavandina por 5 litros, desodorantes por 5 litros, detergentes por 5 litros. ¡Ah! Y muchas ofertas más. Visítanos en French 2153 y en Palacios 1308, casi 3 de febrero, Victoria. BCH Chemical, la garantía para tu limpieza. Visite nuestra página web www.bchchemical.com.ar. Ahora también en Gualeguaychú, Entre Ríos, en San Martín, 260 Gualeguaychú, a 20 metros del casino. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juan Gallego, acá en el FM Occidente de Norte Sur, programa del Partido Comunista de San Fernando. Queremos en primer lugar mandarle un saludo a Eduardo Ibarra, que está disfrutando de una semana de vacaciones, entonces lo estamos cubriendo acá en la radio, le está pasando mal el compañero. Así que le mandamos un saludo a él y a la familia. Y hoy tenemos la grata visita de tener a dos compañeros de conocido trayectoria acá en el municipio y amigo de la casa, que son Adriana Morales, secretaria general de la CICOP de San Fernando, presidenta acá me sopla, vamos a hablar con propiedad, y a Gustavo Mastroianni. Miriam, por el aspecto técnico, decía que teníamos a Gustavo Mastroianni, que es secretario de la seccional de ATE San Fernando. Y los citamos a ellos para tener una conversación en el marco de qué les parece hoy por hoy la gestión del actual intendente Luis Andreotti en el marco de los trabajadores municipales en San Fernando, tanto en el ámbito municipal, en el ámbito provincial, del trabajo. Y si realmente creen que hay una ruptura o hay una continuidad de la gestión de Amieiro con respecto al tema de los trabajadores, y si hay una ruptura cuando asume Luis Andreotti en diciembre del 2011. Estamos ya próximos a cumplir 2 años de la gestión actual y queríamos hacer un balance de cómo está en principio preguntarle a Adriana, la salud, los centros de salud en San Fernando, si hay un... ¿Hay una continuidad o hay una ruptura, como algunos evidencian, dicen, charlan? Entonces queríamos tener la palabra de la presidenta de la CICOP a nivel de San Fernando. Bueno, gracias. Hola a todos. En principio había varios aspectos a observar. Tenemos el aspecto de la manera de contrato, de cómo está el municipio contratando gente de salud. Tendríamos que decir que estamos peor que antes porque los contratan de manera... temporaria o por facturación, o sea, más contratos negros que antes. Con respecto a tomar gente nueva, nada. O sea, toda la gente que se fue y que ha sido despedida, no han tomado mucha gente porque no hay mucha gente que le guste trabajar en San Fernando por lo que van a ganar. Porque ese es el otro aspecto, la recomposición salarial está muy atrasada. O sea, el aumento salarial de menos del 20% en el año y lo mismo el año pasado. No nos engañan. Eso hace que no mucha gente quiera trabajar en San Fernando, ni de buena calidad ni de ninguna calidad. O sea, es muy difícil conseguir personal que tengan la intención de trabajar en San Fernando. Con respecto a proyecto en salud, política en salud, si uno mira, bueno, están arreglando los centros de salud a 2 años de la gestión, están arreglando los centros de salud de una manera un poquito más profunda que antes, que era una pintadita, una lavadita de cara, o te cambio un cuerito, te arreglo una puerta. Sí, ahí están invirtiendo bastantes pesos, podría decirse. Pero bueno, si la casa está linda, pero adentro sigue trabajando la misma gente en las mismas condiciones, yo no sé en qué eso va a redundar en la salud del vecino de San Fernando. No vamos a negar que trabajar en un lugar donde uno no pase frío, no pase calor, tenga un baño digno y la gente esté más cómoda, es importante, pero eso no va a cambiar, no va a impactar sobre la salud de la gente, en lo que significa tener horas médicas, accesibilidad a que sean atendidos, elementos necesarios como tiras para medir el azúcar, insulina para el que la necesita, medicación variada. Es bastante pequeño el vademécum con el cual nos podemos manejar. Hay problemas en muchos lugares. O sea que mejor, sí, pintaron el centro de salud. Lo demás, estamos profundizando la crisis que se viene arrastrando. Es decir, que no hay un cambio estructural, sino que siguen los mismos lineamientos de las últimas gestiones como una política de Estado municipal. Vaciamiento, sí. De los centros de salud y aumento de las clínicas privadas, de las obras sociales, en detrimento de la salud pública. Y eso es inevitable, porque alguien va a ir a suplantar lo que la gente no tiene. Así que si en la esquina se pone un médico que cobra y atiende, le va a ir mejor que si está en el centro de salud. Eso es real. ¿Y últimamente hubo alguna relación con el hospital en materia de articulación del nivel primario y el nivel secundario de atención? ¿Hay una articulación entre los profesionales? Muy poco. O sea, venimos manejando la informalidad de antes, que es por un conocimiento directo que algún colega tenemos acceso a conocernos de algún otro ámbito o del actual, y bueno, y a través de eso poder resolver situaciones particulares. Pero en lo general el hospital también tiene problemas de turnos, a la gente le cuesta muchísimo conseguir turno con especialistas en el hospital, y bueno, y una vez que llegó, bueno, por ahí sí tiene el camino, que el estudio, que el especialista. No hablemos de cirugías, porque las cirugías creo que están absolutamente paradas, y por lo menos de los casos que yo conozco, resuelven la urgencia, pero una cirugía programada queda en lista de espera, quién sabe hasta cuándo. Así que en eso no hay mucha solución de parte del hospital. Y en cuanto a lo gremial, o sea, los contactos de nuestra asociación de profesionales con la del hospital, no hemos avanzado mucho en lograr una coordinación de esfuerzos o de ideas como para mejorar esto. La verdad que cada uno estamos inmersos un poco en la realidad particular y no articulamos mucho. Gustavo, una consulta, ahora que Adriana dio el pie al tema del Hospital Cordero. Más allá que sea un ámbito provincial, donde el municipio tiene una injerencia casi de directorio, de insinuación, pero no efectiva, ¿cómo está hoy el Hospital de Cordero hoy funcionando? En general el hospital siempre fue particular al resto de la provincia. Digo, uno puede hacer críticas a la gestión de algún director en particular o ponderar algunas cuestiones que estén bien hechas, pero en general siempre los trabajadores se han puesto el hospital al hombro y ha obligado a los directores a que tengan que ponerse al frente, ir a pelear con el ministro, conseguir los recursos que son necesarios para que el vecino de San Fernando se pueda atender. Pero en general está sufriendo la misma problemática que el resto de la provincia. Digo, hay algunos problemas con el tema de recursos, insumos. Hoy estamos trabajando el día a día. Digo, no nos está faltando nada, pero no es que tenemos posibilidad de programar algo a largo plazo porque es el día a día. Déjame agregar algo con respecto al hospital y el municipio. Digo, hoy lamentablemente el hospital es un hospital de alta complejidad, el Hospital de San Fernando. Y la verdad es que tenemos mucho recurso humano, personal calificado, es decir, médicos de distintas especialidades, abocado a la atención primaria, que tendría que ser resuelto por el municipio. Digo, un hospital de segundo grado atiende casos de complejidad y el hospital hoy se ve abarrotado por esto que decía recién la compañera, digo, que pedís un turno y te lo dan hasta que vuelva a ver un papa argentino, digamos. Tiene que ver con que los centros de salud están vaciados y tiene que ver también con que históricamente nunca ha habido una política de salud acorde a las necesidades del vecino de San Fernando desde los centros de salud, de la atención primaria, digo, ni a Mieiro, y con Andreotti se ha agudizado al haber achicado los contratos, digo, a 3 meses, a un médico, y nadie va a querer venir a trabajar después de haber estudiado un montón de años, a que tenga un contrato por 6 meses o que esté como monotributista, no le sirve a nadie, la realidad es esa. Por eso nosotros lo máximo que habíamos logrado conseguir era el pase a planta, un progresivo a todos los trabajadores, que decimos que fue mucho peor todavía lo que hizo Andreotti, porque ha despreciado una mano de obra calificada que podría haber llegado a San Fernando, digo, devolverle la carrera carrera hospitalaria a los médicos, digo, eso es una cuestión fundamental, tiene que ver con política sanitaria, no es una cuestión menor o de privilegio de un pequeño sector, digamos, de mano de obra calificada, tiene que ver con reconocerle al tipo que estudió, se capacitó y quiere venir a trabajar y brindar esa capacitación que obtuvo al servicio de los vecinos. Y Andreotti de hoy esto no se lo está dando, se lo está negando, no sabemos por qué, porque digo, si apunta a más San Fernando, como dice la campaña, lo que está haciendo es achicar el sistema sanitario, el sistema sanitario de atención primaria, que es lo primero que ve el vecino, digo, prevención, atención inmediata. Y hoy esto se ve totalmente desaparecido. Se profundizó la crisis que tenía Mieiro en salud. ¿No? Tiene que ver con esto. El intendente no ha sabido resolver este problema histórico de San Fernando. Y una consulta. Cuando me acuerdo, cuando Vivien asume Andreotti el 10 de diciembre del 2011, una de las primeras medidas que toma fue una especie de expulsión a los trabajadores municipales, de planta, contratados. Después hubo una sucesión de hechos. ¿Cómo terminó eso? ¿Sabemos cuántos trabajadores municipales hoy tiene San Fernando? ¿ATE hoy tiene un reconocimiento gremial dentro de los trabajadores municipales? El conflicto del despido de los compañeros, la verdad que tiene que ver también con una lógica de que nunca se construyó sindicalismo dentro de lo que es los trabajadores municipales. Siempre lo que hubo fue un prestador de servicio que le daba el préstamo al compañero o la bolsa de fin de año, cuando en realidad el sindicato tiene que servir para defender las condiciones de laburo y mejorar la calidad de vida de los compañeros. Eso, la verdad que el intendente Andreotti recibió un municipio sin sindicato, porque lo que había, digo, uno, para que tengas una idea, uno de los sindicatos puso un cartelito cerrado por vacaciones en pleno conflicto. Digo, es una vergüenza. Nosotros no teníamos mucha representación dentro del municipio y así todos nos hicimos cargo. Hoy lo que quedó de todo ese conflicto son un montón de acciones judiciales que seguramente le costarán mucho dinero a los vecinos de San Fernando, porque aparte de retomar a esos compañeros despedidos, bien o mal, digo, la justicia lo terminará definiendo, pero digo, en la forma que se lo echó, se los echó mal, no corresponde. Hay un montón de pasos administrativos que el intendente Andreotti debería haber llevado adelante y no los llevó adelante. Por lo tanto, digo, cuando llega la justicia, todos esos casos van a fallar a favor de los trabajadores. Correspondiera o no echarlos, digo. El intendente se equivocó en el proceder, por lo tanto, el vecino de San Fernando va a pagar económicamente estos despidos mal hechos por el municipio. Y una consulta para los dos en este caso, que responden el orden que quieran. ¿Cómo ven a ustedes que trabajan, viven? ¿Cómo ven al municipio? ¿Ven en general, saliendo más allá de lo sectorial, de los trabajadores de estatales, el tema de los médicos? ¿Qué opinión cuando vienen sus pacientes, compañeros, vecinos, tienen sobre el San Fernando actual? ¿Lo ven como que cambió, no cambió? ¿Hay una lavada de cara? ¿Hay efectivamente un cambio que se demandaba durante 17 y 16 años? ¿Qué percepción tienen? Mira, yo mucho de otras áreas de cómo están trabajando no puedo decirte. Sí, lo que se ve de afuera, el lavado de cara a la obra pública siempre impacta. O sea, la obra pública para el que pasa por San Fernando o el que va de compras y vive en una buena casa, eso le impacta y dice, bueno, estamos cambiando. Pero la realidad es que yo te hablo de la parte de salud y, como decía él, no hay una política que se dedique a tratar de ver y diagnosticar y resolver la problemática de salud de los vecinos de San Fernando. Hablando no hace mucho la semana pasada con el subsecretario Maresca en la plaza, en una acción de repartir volantes de nuestra asociación, primero de manera muy airada decía que sí, que estaban trabajando en terreno, y la descripción de su trabajo en terreno es poner a tres agentes de la secretaría a buscar embarazo adolescente. y para él eso es trabajo comunitario y trabajo en terreno, cuando el trabajo en terreno no tiene, es muchísimo más grande que eso, y no es detectar un tipo de problemática que para lo único que le sirve es para para facturar en el plan Nacer, porque esta movida a lo único que apunta es a eso. O sea, todo lo que hacen de manera sueltita y como un gran descubrimiento y una gran acción sobre la salud, al único lugar donde apunta es a la facturación del plan Nacer. Y eso no es un programa de salud. El plan Nacer es un recurso del cual uno puede, es una herramienta que uno puede utilizar, que sí, que es plata, que está bueno que el Estado Nacional ponga dinero en ese sentido, pero eso no es un programa, un proyecto de salud, una acción con un objetivo a futuro y con una acción que determine la implicancia de todo el equipo de salud, de todo lo que es el área de salud. Esas son cositas sueltas que van buscando resolver cosas puntuales, pero que no forman parte de un gran engranaje. Y ahí es donde está el déficit, y ahí es donde aparece la ineficiencia de la atención primaria del municipio, que hace que el hospital se vea desbordado, porque no puede ser que a la guardia del hospital vaya gente con una línea de fiebre o con tos de 3 días, y los especialistas no pueden estar atendiendo una diabetes tipo 2 o una hipertensión sin complicaciones. El hospital está para atender el caso complejo, y entonces la dificultad del turno pasa por ahí, porque va la gente por sus propios medios o porque no tiene a dónde recurrir, recurre al hospital, que en algún momento los van a atender más rápido que en el centro de salud, en algunos casos. No, a ver, hay que decir claramente que hay cuestiones en las que que era necesario hacerla. Digo, hoy San Fernando tiene un 95%, digo, voy a menos para no exagerar, pero tiene un 95% de asfalto, tiene un 90% de gas, tiene un 95% de cloaca, digo, tiene unas necesidades básicas de lo que es infraestructura cubierta, digo, eso fue gestión de Amieiro. Y era un modelo agotado lo de Amieiro, ya venía en decadencia y no había forma de revertirlo porque él mismo estaba agotado en el mismo modelo que expresaba. Lo que hizo, lo hizo bien. Digo, teníamos la necesidad de las piletas, sí las teníamos. Teníamos la necesidad de los polideportivos, sí las teníamos, digo. Pero también hay otro montón de cosas para hacer. Digo, las cámaras de seguridad, te pueden gustar o no, sirven, es discutible. Digo, los patrulleros municipales también, digo, es discutible. Pero hay cuestiones puntuales, digo, como el tema de los chicos con problemas de adicciones, digo. Tiene que ver con la salud, pero es un aspecto fundamental porque involucra la seguridad también. Digo, hoy un pibe con problemas de adicciones no contenidos, desde lo que lo hacía el municipio en la anterior gestión, digo, dentro de todo te da un resultado. ¿Y por qué lo planteó? No por una cuestión científica. Yo en mi sindicato, nosotros tenemos una ONG que funciona, que atiende específicamente a chicos con problemas judiciales, menores de edad que tuvieron problemas judiciales menores. Digo, el 95% de esos pibes están todos hoy estudiando o trabajando. Y estamos hablando de 200 pibes que ya no están en la calle, que ya no se están drogando. Digo, me parece que el municipio hace bien en poner las piletas, hace bien en poner los polideportivos. Digo, tiene un montón de cosas que tienen que ver con la inclusión, pero desarticuló otras que también eran muy buenas, que eran muy necesarias para que no haya pibe en la calle. Digo, ningún pibe nace drogándose ni ningún pibe nace chorro. Digo, tiene que ver con que el Estado no le da respuesta y este municipio lo que apunta es eso. Ahora, también tiene esto otro, digo, las piletas eran necesarias, sí, eran necesarias porque es un método de inclusión. Pero ahí hay situaciones en las que son aranceladas y hay pibes que ni siquiera tienen para comer y no le podemos decir pagar la pileta para que se equipare con el resto. Digo, hay cuestiones puntuales, digo, y que hubo una lavada de cara en el municipio que era necesaria hacerla también, digo. A todos nos gusta salir y tener un lindo lugar donde poder vivir, caminar con nuestra familia. Era necesario, pero digo, hay algunas cosas buenas, pero hay cuestiones fundamentales. Digo, un pibe drogado y sale con un fierro y te pega un tiro, no porque tenga ganas de pegarte un tiro, sino porque está drogado y no mide las consecuencias. Pasa por ahí. Y el municipio ha descuidado muchísimo, pero muchísimo, esa parte, digo. No te va a servir de nada una cámara si no lo contuviste al pibe. Lo que vas a ver es la filmación, nada más. Exactamente. Yo, más que nada, le hago esta pregunta porque nosotros estamos entrando ya, salimos de las PASO y estamos entrando a la última recta de cara a las elecciones generales del 27 de octubre. Y en San Fernando se dio, para algunos sorpresa, para algunos no tanto, la última elección es donde el actual intendente, con el hijo en la cabeza, Juan Andreotti, saca el 57% de los votos, seguido de Amieiro, el último intendente, con 17%, y después le sigue Axel Campbell. Y quería ver qué le dejó a nivel general las PASO y qué lectura interpretan de la realidad social, de la coyuntura actual, de cómo se va a desencadenar las elecciones del 27. Más que nada desde una mirada municipal, si realmente se animan a hacerlo. Sí, mirá, tiene que ver para mí, desde mi punto de vista, fundamentalmente con esto que te planteaba, que los vecinos de San Fernando tienen cloacas, tienen asfalto, digo, tienen necesidades básicas resueltas. Hay un piso. Por eso te planteaba que lo de Amigro ya está agotado. Hay un piso, ahora hay que ir para arriba. Pero ese ir para arriba tampoco quiere decir dejar de lado estos sectores que todavía siguen postergados. Lo que sí me parece que el ciudadano de San Fernando en ese ir para arriba está tomando un tinte, digámoslo, de derecha. Digo, acá hay que incluir a todos, no porque yo esté bien, digo, yo decía hace un ratito, a mí me gusta salir y pasear en un lugar lindo con mi familia, pero yo también me preocupo por ese que todavía no se pudo incluir y tener un proyecto de vida. Tiene que ver con eso, el vecino de San Fernando tiene que entender que hay cuestiones que no tienen nada que ver con la población de San Fernando. Digo, el caso de Alex Campbell, un tipo que reprima a los trabajadores ambulantes en Capital, digo, ¿cuál? O tenemos la misma política de Macri que va a venir a reprimir a los trabajadores de San Fernando cuando estemos cortando el frente del hospital. Digo, más claro que eso, digo, es claro que la ciudadanía de San Fernando alcanzó un piso y quiere ir de ahí para arriba. Lo que esperemos, digo, también se puede incluir yendo para arriba, digo, mejorando todo, digo, si todos vamos a estar un poco mejor, seguramente el vivir de todos va a ser mucho mejor. Y no creo que las opciones que haya habido ahora en estas elecciones tengan que ver con eso de inclusión. Digo, acá también el Frente para la Victoria se tiene que hacer cargo que se equivocó. Cuando medía y decía que a mí lo tenía que ser el candidato porque medía 20%, no contó el otro 80% que lo rechaza. Y esto es claro, se mostró en las urnas. Hay un 80% de los vecinos de San Fernando que rechazan la figura de Osvaldo Amieiro. Digo, no había mucha opción y dentro de la opción que le dio el otro proyecto, claro, le dio la menos mala. Y la verdad que me parece que no solo San Fernando, sino la provincia de Buenos Aires y el país todo está para dar un salto cualitativo. Yo creo que me gustaría reforzar esto del tema de los excluidos que están por ahí a 3 cuadras de donde vivimos, pero que no los vemos. Y son una gran cantidad de gente que tiene muchas necesidades que son dinero, sí, son dinero del municipio, pero más que dinero son ideas y acciones concretas y proyectos y tenerlos en cuenta. Y creo que ahí es donde está un poco la diferencia entre el resultado deseado y el resultado logrado en estas elecciones. Hay espacios políticos que a lo mejor los tienen algún proyecto más concreto o la idea, porque obviamente que hasta que no lo concreten no van a poder ser llevados a cabo, pero son más tenidos en cuenta. Y generalmente se vota por la más fácil y por la más cercana. Y sí, hay mucha gente que está bien y que le parece que está bien, pero es obligación de los funcionarios tener en cuenta a todos. Y en esta gestión, hasta ahora, no se nota eso. Yo lo puedo decir, no porque esté pendiente todo el tiempo de este tema, pero es donde trabajo. Así que hay una gran parte del día en la cual estoy en contacto con todas estas necesidades y son reales, y son para ayer, no son para a ver qué idea se me ocurre y hacerlo, porque la gente tiene la necesidad hoy. Los chiquitos que no se pueden controlar, que no tienen acceso al control pediátrico, que no tienen medicación. En fin, hay muchísimo para trabajar en lo que es atención primaria, en lo que es prevención primaria, más que nada. A lo mejor la asistencia médica cuando está enfermo, de una manera o de la otra, la resuelve. Pero no lo que es la parte de prevención y la parte de acción comunitaria. Que eso es lo que a la larga le va a dar el salto cualitativo a las condiciones de vida de la gente. El medicamento lo consigue acá en Tigre, en San Isidro. La atención médica, el enfermo la consigue de una manera u otra. Otro se acostumbra y llega viejo, realmente muy enfermo, sin darse cuenta de lo grave que está, hasta que algún familiar lo lleva al médico y se le trata de resolver lo que tiene, pero se considera que fue responsabilidad de él no ir al médico, y en realidad no es así. Es responsabilidad del Estado marcar o acercar la salud a la gente. Y eso en muchos años, yo no lo he visto muy poco en algunos partidos municipales, pero no es una situación que esté primaria en el pensamiento de los funcionarios. Ustedes cuando analizan esto, yo les preguntaba más que nada, porque me llama la atención, este especie de efecto rebote del canal para la Reconquista, en el sentido del efecto masa. ¿no? Nosotros vemos en San Fernando la publicidad más Andreotti, jugando con el eslogan, etcétera. Hay un dicho popular en San Fernando ahora que recorre, que no tengas tierra en las zapatillas pues te ponen una palmera, ¿no? Cambiamos, seguimos con la estética incluso de nuestro vecino Partido de Tigre. ¿Ustedes también lo acreditan a eso, a esas medidas? Ustedes hablan de un piso, como dice Gustavo, de que San Fernando posee un municipio chico de 23 kilómetros cuadrados, pero es más chico en el sentido continental, tiene determinadas garantías, determinados servicios que no, quizás no lo tiene otro municipio por sus dimensiones geográficas. Ahora bien, el tema de esas contradicciones y esas falencias que están nombrando, ¿ustedes se piensan que se tapan con el efecto masa? ¿Es así? Seguramente. ¿O es otro análisis o otra visión y los vecinos, porque pusieron 5.000 luminarias nuevas, que San Fernando ha quedado muy bien, debemos reconocer que la luminaria ha cambiado la estética, como se dice, pero no logra resolver los problemas estructurales que tiene los vecinos de San Fernando, porque las últimas lluvias, hubo inundación en Villa Jardín, en Victoria, cerca del Club Piñeiro. Entonces, digo, hay cosas que no se solucionaron y son las soluciones estructurales, ¿no? ¿Pero ustedes lo acreditan que puede ser un efecto masa, que en este oleaje que se está produciendo se está tratando de tapar todo, o que siga, dijo el árbitro, o no? Y un poco es la imagen que se da, o sea, la saturación publicitaria, el sumarse todos tienen un más adelante, lo tiene Pose, lo tiene Macri, lo tiene Macri en Capital, o sea, todos están sumándose, y con esa idea de exitismo y de mirá qué bien que nos va y mirá qué cuántas luces y qué sé yo, está bien, pero hay grandes diferencias entre Tigre y San Fernando. De movida, cuánto gana un empleado. Las condiciones contractuales son las mismas. Massa también contrata temporario, no hace ningún contrato permanente. O sea que tampoco están en el Edén. Pero en lo que es en salud, tienen una estructura más orientada a la atención primaria y la llevan a cabo. Y en eso es real. Y entonces, acá en San Fernando lo que pensábamos era, bueno, por lo menos que trabajen igual que allá. Pero acá lo único que hay igual de Massa son los carteles y la obra pública, pero después no hay un contagio en el proyecto político, me parece. Y una otra cuestión, quería preguntarle en el tema del diagnóstico que hacen y cuál es la respuesta de los trabajadores, que consideramos que es la central de trabajadores argentinos en su versión Santo Micheli como Yasky. Quería saber en qué la CICOP, cómo analiza el tema de la ruptura de la CTA, qué análisis hace de la CTA, Gustavo, a ver, ¿hay CTA en San Fernando? ¿Existe, no existe? ¿Hay posibilidades de que exista o no? Sí, yo dentro de los cargos que ocupo en la CTA soy el secretario general adjunto de la CTA San Fernando, que ganamos por un amplio margen contra la otra lista, y bueno, acá no hubo discusión como en el resto del país. La verdad que es complejo el tema, pero acá hay una realidad que no, yo la veníamos discutiendo con otros compañeros ya hace varios años. Digo, nosotros la verdad que vemos bien que aquellos compañeros que son independientes o que no están de acuerdo con su organización gremial puedan a afiliarse a la CTA, digo, pero no corresponde, digo, la Organización Internacional del Trabajo no te lo permite a eso. Digo, hay cuestiones básicas que hay que respetar, digo, porque hay leyes o hay convenios que se firman en función de acuerdos que tiene que dar para todos iguales, y la CTA la verdad que tiene que replantearse algunas cuestiones. Digo, tiene que reformar, me parece a mí, su estatuto y rediscutirlo, la forma de elegir a sus representantes. Uno puede estar de acuerdo, digo, para mí el voto secreto es lo más democrático que hay, digo, pero lo que a mí me gusta no quiere decir lo que esté implícito en la ley, digo. No tiene que ver con que nosotros como CTA nos tendríamos que adaptar a lo que te plantea la OIT para poder conseguir la personería gremial y en función de eso ir destrabando las cuestiones internas. Digo, si estamos dentro de un marco legal que nos contiene a todos, digo, habrá que respetarla y todos la tendremos que respetar. Es una lástima, digo, hemos perdido un momento histórico como Central de Trabajadores Argentinos, hubiéramos podido conseguir mucho más que la asignación por hijo por decreto. Digo, hoy podríamos tener, si hubiéramos estado juntos, una asignación por hijo por ley. Digo, no sé si hubiera salido esta ley antiterrorista que salió. Me parece que hay cuestiones que en la ruptura y en la debilidad hacen que algunos jueguen de manera equivocada. Digo, y esos que juegan algunos de manera equivocada pertenecen al mismo sector en el que estoy yo. Digo, pero ante la presión y la debilidad, digo, en ir devolviendo favores al jefe político, a veces uno tiene que ceder algunas cuestiones, y hubo compañeros que cedieron. Vos me preguntás a mí si hubiera cedido, y acá sentado te digo que no, pero hay que ver qué otras cuestiones se negocian. Pero esta es complejo, digo, va a haber que dar una discusión para dentro de la CTA. A mí me parece que sería fundamental reformar todo lo que es el estatuto para obtener la personería gremial. Digo, hoy yo no hay un Moyano que diga no. Antes la excusa era un Moyano me dice que no se la demos. Digo, hoy Moyano no está en el gobierno, digo, no tiene por qué poner trabas. Digo, no hay nadie más que el gobierno y que nosotros acomodemos nuestro estatuto como corresponde para obtener la personería gremial definitiva. Y hoy en el panorama esta de las centrales trabajadoras, tanto versión CGT, CTA, división, ¿considerás que es positiva esa división? ¿Considerás que debilita el movimiento obrero a la hora de lucharla en las paritarias, los convenios colectivos, en sus reivindicaciones? ¿O crees que hay que, como vos decís, de rediscutir la unidad de la CTA, la unidad del movimiento obrero para empujar con un único puño los reclamos de los trabajadores? A ver, acá hay una realidad, que hay un montón de dirigentes supuestamente combativos que se le cayó la careta, digo, con un montón de cuestiones que ha obtenido el conjunto de la clase trabajadora en estos últimos 10 años, se le ha caído la careta, que en realidad lo único que perseguían eran negocios personales, como incrementar su obra social, digo, y en función de eso ampliar su patrimonio personal. Después, digo, históricamente hemos peleado los que estamos hace años ya por una ley de servicios audiovisuales. ¿Será la ley de servicios audiovisuales que queríamos? Y lo podemos discutir, pero tenemos una nueva ley que abre el juego un poquito más para todos. Digo, esto es ir de a poquito. Por eso digo, estos últimos 10 años se ha avanzado, hay varios que se le ha caído la careta, que han dejado de ser esos paradigmas combativos que iluminaban a toda la clase trabajadora para ser unos cachivaches. Esta es la realidad. Digo, hay algunos que se le acabó el tiempo biológico y han salido a romper todo. Digo, y queda claro. Lamentablemente nos pasa a todos eso de que se nos acerca el tiempo biológico y salimos a romper todo lo que construimos, y que algunos eran ejemplos para muchísimos trabajadores. Y ahora que sacó el tema de Gustavo, quería que Adriana comente cómo es el tema de la resolución de la Corte. Estamos hablando de la compañera Marta Márquez, que le mandamos un beso, si nos escucha desde Ushuaia, porque estaba en Ushuaia, Marta, que era trabajadora, asistente social del Centro de Salud 25 de Mayo. San Rafael, el barrio San Rafael. Y queríamos que Adriana nos comente, porque Marta fue expulsada del municipio, o le rescindieron diplomáticamente el contrato como excusa. ¿Cómo fue la situación de Marta? Bueno, esto se remonta al año 2007, en la gestión de Amieiro. Marta en ese momento era la secretaria gremial de nuestra asociación de profesionales, y en esta cosa de sacarse de encima a algún personaje incómodo para Mieiro, a la hora de renovar estos contratos temporarios que nos tiene acostumbrado el municipio, no se lo renuevan. Entonces, bueno, además de que no le avisaron de la manera correspondiente, sino que ella se entera 4 días después del mes de enero de que está yendo a trabajar y le dicen, pero a vos no te renovaron el contrato, o sea, de una manera sumamente irrespetuosa, ella en ese momento estaba bajo la cobertura de la inmunidad sindical por ser delegada gremial. Aún así, bueno, se hacen la no renovación del contrato y Marta inicia una querella contra el municipio por un despido que no corresponde, y en primera instancia en San Isidro, bueno, el juicio se pierde, o sea, fallan a favor de San Fernando. Marta apela a la Corte Suprema de la provincia. Y en estos últimos días salió el fallo, el cual dice que fue injustamente despedida por esta situación de estar bajo la inmunidad que otorga el ser delegado gremial, y la tienen que restituir a su cargo original, que era el de trabajadora social del Centro de Salud 27, y pagarle todos los sueldos desde aquel entonces, o sea, desde enero de 2008 hasta la actualidad. Y bueno, para es un fallo histórico por donde lo miremos, para los delegados gremiales, para la historia gremial en general y en particular para nosotros en San Fernando, es de mucha importancia. ¿Esto fue notificado al municipio o cuándo fue el día de la corte? La corte se expidió el mes pasado, en septiembre, creo que los primeros días de septiembre. Y el primero de octubre hicimos un acto de recuperación de Marta en frente al municipio, que la intención era, igual el municipio recibe el fallo porque como parte implicada, ¿no? por una vía legal, pero nosotros lo queríamos hacer de una manera efectiva, desde nuestra parte, dejar el fallo judicial con una nota. Y bueno, no había nadie del municipio que nos reciba. No estaba el intendente de vacaciones, no sé, el resto de la gente. El secretario de salud no estaba. El secretario, la secretaria de salud, que es la señora, tampoco estaba de vacaciones. El subsecretario había estado por ahí, que la vio a Marta, la saludó, le confirmó que sí, que estaba volviendo al centro de salud 27. Pero no se quedó al momento ni a recibir, porque él dice que no trabaja ahí, él trabaja en la secretaría. Y bueno, cuando quisimos entrar, la gente de seguridad muy muy atenta, pero estamos llamando. Nosotros decíamos, bueno, cuando hay una urgencia, ¿a quién llaman? Porque si por esto no ubican a nadie, bueno, no importa, eso es anecdótico. El asunto es que dejamos en mesa de entrada el fallo y bueno, y ahora hay que esperar los pasos legales que corresponden. Así que en breve estará Marta trabajando de vuelta con nosotros en el Centro 27. Bueno. Eso es lo mejor de todo. La verdad que nosotros cuando nos enteramos nos dio profunda satisfacción, pues sabemos la pelea de Marta, sabemos la trayectoria militante y su persona, y la verdad cuando nos recibimos por vía telefónica y después nos mandaron un mail de la asociación, lo tomamos como una victoria de todo el movimiento popular de San Fernando. Por esa resistencia que fue, su pelea, nos fuimos a la plaza, el tema de la volanteada, así que lo veíamos con esa satisfacción. Yo lo que quería ver es el tema de, ya tocamos el tema por arriba nacional, municipal, nos falta la escala provincial, ¿no? Hoy se había rumoreado esto de después de los famosos, las cuatro cuotas de aguinaldo que se había dado, se volvió a rumorear el tema de qué pasaría con los aguinaldos de diciembre para todos los trabajadores provinciales. Y otra vez, el fantasma no recorre Europa, sino toda la provincia, de si efectivamente cómo está la provincia hoy a nivel tema de salud, a nivel de los trabajadores provinciales, ¿no? Porque se está rumoreando esto de que nuevamente se va a fraccionar el pago del aguinaldo y que no se llegaría holgadamente como se llegó en otras veces. No, la verdad es que uno tiene la expectativa de poder llegar a fin de año y festejar las fiestas con su familia, tranquilo, uno espera que, en todos estos reposicionamientos políticos, que el gobernador Scioli hoy esté a la cara del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, signifique un aire económico para las arcas de la provincia desde la nación, porque la realidad es que la provincia está en rojo hace más de 10 años, y es un problema crónico de la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el tema de coparticipación y demás, y que tiene que ver también con que el gobernador no mete la mano para sacar los recursos de donde los tiene que sacar. Una reforma impositiva real a los sectores agrarios en la provincia de Buenos Aires le vendría bien a las arcas de la provincia. Sacar lo que decimos siempre, sacarla a los que más tienen para distribuirlo entre los que menos. El gobernador obviamente no tiene esa voluntad política de hacerlo, por lo tanto tenemos la expectativa que al ponerse al frente de la campaña del Frente para la Victoria, desde el gobierno nacional se le dé un poco más de oxígeno, que no venía sucediendo esto. La realidad es que si llega a suceder esto, probablemente no se encuentre en la calle. Lo que sí nos parecería triste que sea una fecha para esa fecha, porque hay un montón de gente, de trabajadores que están pensando en la fiesta, las vacaciones, renovación del contrato. Sí, lo que va a producir esto es, que nos va a encontrar en una fecha muy complicada para la Argentina, que es el fin de año, fin de diciembre, 19, 20 de diciembre, esas fechas, y con el rumor cierto de que no va a haber aguinaldo, y uno la verdad que no quiere llegar, no porque tenga miedo de dar la pelea, sino porque hay sectores que históricamente han utilizado esa fecha para para hacer cuestiones que no tienen nada que ver con los reclamos de los trabajadores. Entonces esperamos, nosotros tenemos la expectativa, digo, la provincia es una realidad que está en rojo ya hace varios años, que no se va a solucionar de un día para el otro. Apelamos a la buena voluntad del gobernador a que vea de qué manera puede reacomodar las finanzas de la provincia para poder solventar esta deuda que tiene con los trabajadores. Y ahora, ustedes como ATE, ¿cuáles son los planes de acá a fin de año que tienen? ¿Cuáles son las pautas de trabajo, sus objetivos? En este momento estamos dando una pelea, arrancamos a dar una pelea con respecto a la presentación del presupuesto de la provincia de Buenos Aires, digo. Tiene que ver también con lo que ha venido demostrando Scioli históricamente, que es el achicamiento en salud, en educación, en acción, en desarrollo social, en vivienda, en todo lo que tenga que ver que sean servicios necesarios para la población para la población bonaerense. Scioli lo ha achicado, con excepción de la seguridad, digo, la seguridad ha sido el único ministerio que ha crecido el año pasado. Todos los ministerios, salvo educación y seguridad, se han achicado. El de seguridad ha aumentado un 6% el porcentaje en el presupuesto, y el de educación también, pero ha aumentado medio punto el de educación. Tampoco hay mucha diferencia. Seguridad 6%, educación medio punto, salud disminuyó un punto y medio, de desarrollo social bajó lo mismo que aumentó seguridad, 6 puntos, digo, este gobernador. La realidad es que no expresa tampoco ese cambio que venimos viendo. Por ahí, por eso es mucho el disgusto de los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con que no se refleja estos 10 años ganados con respecto a condiciones, sueldos, digo, medio ambiente de trabajo. Esperamos que empiece a reflexionar el gobernador y cambie su posición. En este momento te digo que lo que se está dando muy fuerte es una batalla, lo que tiene que ver el patronato de liberados, que está encargado de lo que es todos aquellos que están por salir de estar presos, tiene que ver con todo eso, una cuestión de seguridad. Depende del Ministerio de Seguridad, son civiles que trabajan en función de controlar, contener, digo, tramitar todas cuestiones de personas que tuvieron problemas judiciales, que han estado en penales, detenidos. Y venimos dando una discusión muy fuerte porque planteamos que en este achicamiento, digo, se ha aumentado el presupuesto en seguridad, pero no se ha aumentado el presupuesto para asistir a aquellos que han tenido problemas con seguridad. Digo, a ver, la realidad es que los penales de la provincia de Buenos Aires hoy no le resuelven el problema. Yo puedo mandar un tipo 15 años en cana y cuando salga va a salir peor. Digo, las chicas del Patronato Liberado también tienen que ver con esto, tienen que ver con denunciar todas estas cuestiones que pasan en los penales de la provincia de Buenos Aires, que en lugar de mejorar y reinsertar una nueva persona a la sociedad, lo que hacen es largarte una persona con un montón de odio y rencores, que tiene que ver con la policía bonaerense, básicamente, digo, también con la justicia, digo, acá hay que discutir todo en la provincia de Buenos Aires, la justicia, la policía, digo, tiene que ver con eso la seguridad. Por eso cuando también vos me planteabas lo de San Fernando, digo, yo por ahí omití decirlo, pero tiene que ver con esto, digo, no me va a servir a mí una cámara, no me va a servir a mí un patrullero municipal, si cuando un policía agarra a un tipo que está choreando, después va al juez y resulta que el juez lo libera, no sabemos por qué, pero el tipo vuelve a ser detenido y vuelve a ser liberado por el mismo juez, y después resulta que a los 10, 15 años, digo, está el juez implicado con el comisario de que había escucha, de que tenía que ver eso, digo, entonces, ¿cuál es el delincuente peor? ¿El tipo que salió a chorear o el juez que usaba al Estado como organización mafiosa? Digo, acá los vecinos de San Fernando, y que yo declaro también que hay una cámara de seguridad, un patrullero municipal, no nos va a servir siempre y cuando tampoco se discuta lo que es la justicia. Digo que esto es otra discusión que se está dando muy fuerte. Y Adri, ¿cuál es de acá lo que queda del año, los planes de la SICO? Bueno, a nivel provincial no tengo mucho para decir porque no estoy tan empapada de toda la lucha de los provinciales. Están con cuestiones legales de proyectos de ley trabajando. Honestamente, ahí no tengo tanto conocimiento. En lo municipal, que es lo que a mí me toca, la idea es seguir buscando canales de diálogo con los funcionarios como para expresar lo que estamos expresando en todos los ámbitos y ser, de alguna manera, poder sentarnos en una mesa de discusión de lo que es la proyección de las acciones en salud. O sea, lo que es un programa de salud como nosotros lo entendemos, que por ahí no va a ser el mejor, pero nos gustaría ser parte de la mesa de discusión de estos temas. Bueno, nos estamos acercando al final. Yo quería agradecerle a los dos, tanto a Gustavo como Adriana por acercarse al programa y hacer un balance general de las especializaciones, tanto de la salud como de las condiciones de trabajo de los compañeros municipales. Sabemos que no es fácil hoy por hoy el tema del trabajo sindical en San Fernando, por todo lo que ustedes dijeron, ¿no? El tema del diagnóstico, que parece ser algo inherente al municipio de San Fernando, pero es algo también muy general a nivel provincial. También agradecerle a Miriam, que nos ayudó con el soporte técnico, con los ricos mates que nos dio, y decir que posiblemente el sábado que viene hagamos un programa con los principales candidatos de San Fernando. Estamos hablando con Tinán, del Frente Cívico Social, con Nacho Álvarez, del Frente para la Victoria, con Corina, de la Fuerza Oficial del Frente Renovador, y con Axel Campbell, para tener toda la voz expresada de los candidatos en San Fernando. Así que le adelantamos el programa del próximo sábado, de los sábados de 5 a 6 por FM Occidente 97.1, y nos despedimos así. Hasta el próximo sábado. Gracias, Cori. Gracias, chicos. Gracias a vos. Saludos. Comienza el espacio publicitario. Corralón.